Esto es el acabose del comenciose, desde Valencia a Caracas. Ya te diseño yo el programa con el que tú siempre ganas. En la granja de Orwell, unos animales eran más libres que otros, y quienes mandaban eran los cerdos. Creíamos que teníamos el mundo controlado, y ahí estamos, encerrados. No hay nada reprochable cuando te emborrachas. Lo peor es no controlar los graves. Caperucita Roja se va con el lobo malo para salvar a su abuela. Vete a vivir a Portugal, yo me largo para Hawái. Luego que me tiren a la papelera de la historia. Creíamos que teníamos el mundo controlado, y ahí estamos, encerrados. Ya te diseño yo el programa con el que tú siempre ganas. Creíamos que teníamos el mundo controlado, y ahí estamos, encerrados. Ya te diseño yo el programa con el que tú siempre ganas. Y ahí estamos, encerrados. Esto es el acabose del comenciose, desde Valencia a Caracas. Ya te diseño yo el programa con el que tú siempre ganas. Ya te diseño yo el programa con el que tú siempre ganas.